El acto de recordación de los miembros de la Federación de los Sindicatos de Corea al gran presidente Kim Il-sung por el Día del Sol se efectuó el día 12 ante el Museo de Interés Revolucionario de Mangyongdae bajo el tema de Nuestro líder, Sol del Juche y la clase obrera. En el acto participaron también los cuadros del sector, los entrevistados con el líder y otros relacionados con él.